¿Cómo están? Bienvenidos al Atomics Podcast 3, tercera semana. Quiere decir que vamos en serio, Irving. Vamos en serio y nadie lo creía. Contra viento y marea, a pesar de que decían, van a fracasar con esa nueva empresa. ¿Para qué una nueva sección? Aquí está. Aquí está. No, y que yo he visto que la banda lo disfruta muchísimo. Aquí estoy con Irving Pérez. ¿Cómo están? Muchos saludos a todos los que nos escuchan en fin de semana. De verdad, muchas gracias por todos los comentarios tan amenos que recibimos y aquí seguimos haciéndolo. Y tan al lugar, ¿no? O sea, como a mí, que estábamos leyendo hace rato que no tenía sentido, que me gusta más Yoshi. me gusta más New Super Mario. Sí. Que Yoshi. Sí. Bueno, todo puede ser. Puede tener algo de relación el hecho de que Super Mario World 2 es conocido en América como Yoshi's Island. Entonces, ajá, quizás tiene algo de sentido, pero solo en América. Si te vas a Japón, pues no. Tu comentario no tiene sentido. Your argument is invalid. Así es. Pero también está con nosotros aquí el buen Claudio Quiroz. Así es. ¿Cómo estás, Clau? Bien. Saludos ahí a toda la banda que nos está escuchando. Y tú todavía los estás imitando. No, los vas a echar encima. Yo apoyo aquí. Clau, pues es que Clau, no se metan en mi vida. ¡No se metan en mi vida! Y también tenemos a Emilio, Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Un gustazo estar aquí ya en el tercer podcast. Cuarto. Ibas a decir, ya te digo, ¿verdad? Ya te digo. No, que... estoy contento de estar, ya te digo. No, banda... Ya te digo, los lunes. Los lunes a las 10 de la noche. Ah, bien bonito todo lo que tuvimos esta semana. Así es. Y vamos a... Antes de empezar, quiero mandarle un buen saludo a nuestro amigo Toño Rodríguez. De Club Nintendo, quien en su revista tenemos ahí muy bonito un anuncio de Final Fantasy Distant Worlds del concierto y se siente bien bonito tener algo impreso. Sí, o sea, en el número de este mes, justamente en de Club Nintendo, es febrero. Ahí está en la contraportada, pueden ver el anuncio de Final Fantasy Distant Worlds, que no nos cansamos de recordarlo, creo que es importante. 12 de marzo, Auditorio Nacional, ya lo saben. Todavía quedan unos cuantos boletos, banda. Cáiganle. Oye, ahora sí es en serio lo de últimos boletos, ¿verdad? Ahora sí, sí, ahora sí. Pero sí, ya no fue. Ya no últimos boletos. Pero también hay buenas secciones, fecha, ¿verdad, Clau? Única fecha. Sí. No vamos a ir a Guadalajara. No vamos a ir a Monterrey. Solo DF. Miren, Claudio se quedó con una deudota de cuando fuimos a Guadalajara. Se quedó él tuvo ahí, ahorita lo están buscando ahí, toda la banda. Ya empeñó todas sus colecciones por ahí. Empeñó ahí todos sus FIFAs. Las van a encontrar ahí en el Monte de Piedad, todos los FIFAs de Clau. Empeñé todos mis Metal Gears firmados por Kojima. Así es. Más o menos, sí. No, pero no vamos a Guadalajara. Sorry, banda de Guanatos. Pero nada más va a estar en DF Final Fantasy Distant Worlds. Y pues es 12 de marzo, Auditorio Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional. Y Nobuo Uematsu, con Nobuo Uematsu. ¿Qué más quiere? ¿A este también vamos a ir de traje o no, Cleo? ¿O vamos más casual? No, de traje. Traje. Sí, es de cosplay. Saco, fíjate, ahí sin albur. Pero tiene que ser de cuero, ¿no? Sí. Irving, el alburero, Pérez. Yo no lo digo por albur, es por cosplay, ya. Cuestiones de cosplay. No, es que yo ya no sé ni qué esperar de ti, Irving. O sea, yo ya me tienes asustado ahí con tu. Es jarocho, es majadero, ¿sí? es jarocho. No, la vaina, dice. Y bueno, vamos entrándole ahora sí a las noticias de esta semana que por ahí había unas absurdas a más no poder, ¿no? Ahí. Pero cómo levantaron polvo, ¿no? Claro, no, es que. Fíjate que el tenetero sí se llega a creer precisamente la noticia de Nintendo muy fácil. El Fusion. O sea, para él las situaciones absurdas como juegos de móviles por parte de Nintendo y esas cosas, pues sí le son muy fáciles, ¿no? Son unas salidas ahí, son unas opciones bastante viables que él las considera como... Ya las da por un hecho, pues, pero realmente no pasa. Yo creo que este es como un problema a vencer, sobre todo en los medios. Las cuestiones de... Damos por hecho muchas cosas que parecen lógicas y de sentido común. Y no negamos que a veces lo parezcan, pero la industria a veces no se mueve por sentido común. Y yo creo que eso es hasta lo interesante de que estemos todos los días viendo esas cosas. Pues es que eso también te habla de qué tanto la gente domina quizás los temas de la industria, ¿no? No estoy diciendo que yo los domine 100%. Pero trato de que cuando yo digo algo, pues de tener el conocimiento de siquiera de tener el acercamiento del tema. Y yo creo que muchas veces, y lo vemos en los sitios de noticias más confiables, en los periódicos más confiables, que dicen, Nintendo ya debería de tener juegos en móviles. O sea, para ellos suena algo muy lógico. Para alguien que realmente conoce la industria, no tiene nada de sentido. Sin embargo, aquí lo... donde se pueden esconder, o sea, tomar la validez de este tipo de declaraciones es en no ocultar que es una opinión. Pero también es como cierta soberbia, ¿no? El yo salir a escribir un artículo diciendo, yo creo que fulanito debería, no sé, ¿qué me va a decir Nintendo? Pues no se meten en mi vida. No se meten en mi vida. No, Nintendo ni nos sabe leer, cabrón. Sí, ¿tú qué le vas a...? Ni siquiera aquí, ya mejor no hablo. Yo mejor creo que no Nintendo hablo. No lee ni a los gringos, cabrón. Así te la pongo. Nah. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, y me parece que es una iniciativa que todas las compañías tienen, porque siempre es importante saber qué es lo que están diciendo la gente de tu marca. O sea, que si hay que estar al pendiente de lo que estás haciendo, lo que dicen, que le hagas caso o no, eso es otra cosa. Pero creo que siempre es importante estar atento a los comentarios, lo que opinan de ti como marca, como producto, qué quiere la gente. Y lo hemos visto que muchas veces la opinión de la gente obliga a que las compañías cambien de alguna decisión, y lo vimos recientemente, bueno, no recientemente, el final de Mass Effect. Claro. Ahí tienen. No, pero y se me hace una compañía que sí haría lo que los fans digan. Claro. Pero Nintendo no. Pero sabes qué, no, también... Pero no digo que lo hagas, pero siempre debe estar monitoreando para ver qué está pasando, yo creo que eso sí. Y mira, ahí creo que no vamos a negar que hay cierta clave del éxito es en escuchar a los fans. Claro. Hay que ver las ventas de algunos de los juegos de EA. Ahí sí lo tienes. Sí, sí, sí, ¿no? Y que también, así como EA podría ser considerada y que ha ganado premios de la peor compañía para trabajar... la popó de oro. Consecutivamente. Así ya mismo tres años su poposita de oro. Pero en Metacritic creo que llevaban 2 años seguidos de tener los juegos mejor calificados. Entonces, ahí tienes las dos vertientes. Y... sí, pero yo creo que para poner un poquito de contexto, quien no conozca exactamente de qué es este rumor o esta noticia de la que hablamos, pues a ver, Emilio siempre es buenísimo para decir las cosas. Emilio tiene la información de primera mano. Sí, bueno, pues siempre aquí en Atomics pues van a encontrar también todos estos rumores, porque finalmente pues es lo que está dándole vuelta a la industria, y nosotros también pues siempre lo tratamos de poner también con nuestra en perspectiva con nuestras opiniones editoriales, pues para que ustedes no solo se queden con lo que todo mundo anda diciendo, ¿no? Sino que también pues con una opinión por parte de los editores, que pues también enriquece todos estos temas, ¿no? Y finalmente aquí lo más importante pues es de que lo vemos en los comentarios, y hay algunos comentarios de ustedes que son muy atinados, ajá, o sea, que la verdad sorprenden mucho y son muy atinados, porque nos damos cuenta que pues ustedes también están muy al pendiente de lo que está pasando, y finalmente tienen opiniones muy buenas al respecto, y es la finalidad de que en nuestra página también encuentren pues toda esta información. Y eso es lo que buscamos, lo que mencionas es bien importante, porque parte de la iniciativa que hemos tenido nosotros los últimos meses desde que hicimos el cambio de políticas en comentarios y todo esto, es justamente construir una comunidad que sea muy activa, claro, que sea muy apasionada, que comparta sus pensamientos, sus comentarios, pero que no solamente los comparta por el tema de postear algo, sino que cree una comunicación, una conversación entre los demás usuarios donde comparten sus diferentes puntos de vista, y que por supuesto nosotros lo leemos, elegimos también los mejores comentarios, contenido semanalmente. O sea, eso es lo que estamos intentando construir, y por eso qué bueno que lo mencionas. Invitamos a toda la gente que se tome la molestia, o sea, puede comentar lo que quiera, ¿no? Por supuesto. Sí, que no estén peleando. Cosas que no. Yo creo que más allá de pelear es aportar. Yo pienso esto, tengo esta postura, ¿tú qué piensas? Creo que ser abiertos al diálogo me parece que eso es lo más importante, y qué bueno que la gente está participando, sobre todo con tanta información que hay en Nintendo. Y que hablando de eso, me gustaría hacer un paréntesis. O sea, hay mucho que hablar en Nintendo, y por esa misma razón decidimos que el de Atomics Live mensual se lo vamos a dedicar a todo el tema de Nintendo. Entonces es importante que la gente lo sepa. Ya lo vamos a lanzar, va a estar la gente que ellos quieren, va a estar Cholman, va a estar por ahí Artemio. Se puso bueno, es Atomics Live. Y de hecho, mucha gente por ahí se le va a parecer como algo absurdo el hecho de que Atomics Live no sea en vivo. Pero realmente nosotros decimos que Atomics Live, el nombre, pues básicamente era la tradición. No tenía chiste cambiárselo. No, y que la tradición era tener a Rollman, Artemio, y estar ahí nosotros platicando. Y no estoy diciendo que no vaya a ser en vivo. O sea, en algún punto podríamos inclusive llegar a streamear el audio o algo así para hacerlo realmente en vivo. Pero creo que el formato del programa se presta muchísimo a que sea como una mesa de discusión, ¿no? Más que más que una mesa donde estemos nosotros preocupados de que si están vivos, de que si que se cayó el stream, de que si quién sabe quién dijo qué. O sea, más bien es como una mesa de discusión tipo los comentaristas ahí. Y aparte, yo creo que el gran valor de Atomics Live es que es muy ameno. O sea, no, y también es muy enriquecedor. Es muy seco, ¿no? O sea, también es como muy es una situación donde también no puede uno salirse con la suya de aventar un comentario. No, al aire, sobre ¿sabes? Todo Artemio enseguida te agarra en el aire y, y te baja. Te la voltea. Te baja tipo Chun-Li, o sea, sí te agarra ahí fuerte, pero precisamente se puso buenísima la discusión y estuvimos hablando del Wii U. Sí, sí, sí. También aquí. Va a estar publicado, amigo, el jueves. ¿Es jueves 29? 30, ¿no? ¿Jueves 30? Jueves 30, que es el último jueves de cada mes. El último jueves de cada mes va a estar publicado en la noche. ¿Febrero tiene 30 días? No, estamos en enero, Asher. Ah, claro, perdón. Ya te adelantaste. No, es que perdón. El año sí se ha estado yendo bien rápido. Ya me quiero ir de vacaciones. Pero bueno, pues vamos a ese rumor, ¿qué les parece de Nintendo? Y sobre todo, el rumor es no exactamente de Nintendo piensa el sacar rumor. Una consola. El rumor es que se filtraron supuestamente las especificaciones técnicas de lo que sería un supuesto nuevo hardware de Nintendo. Lo cual es, de inmediato me parece algo absurdo. O sea, estoy de acuerdo que Nintendo toma medidas ante una situación la cual no es favorable para ellos, pero tampoco es como que uno pueda desarrollar una consola y sacársela de la nada, ¿no? O sea, este tema tardaría por lo menos otro año. Que de todas maneras, estamos seguros que ya hay gente Nintendo que está trabajando, obviamente, en la siguiente. Claro, y yo creo que ahorita más que nunca, ¿no? Ahorita están viendo como un plan B, ¿no? El hecho de que vayan a cortar ahí No que le vayan a cortar todo el Wii U así de repente, pero sí que probablemente sí. Mira, la situación es similar, que tenga una vida un poquito más corta de la del Wii. Una cosa que estamos viendo, donde podemos tener la seguridad, ¿no? De que obviamente esto es un rumor y estaría muy difícil que se liquearan o se filtraran, como decimos aquí, estos tipos de datos, es porque Nintendo mismo, con sus kits de desarrollo para los developers, un año antes del lanzamiento del Wii U se los estaba cambiando. O sea, las especificaciones nunca son finales en tan poco tiempo. Entonces no podríamos imaginar que ahorita faltando una considerable cantidad de cosas que vayan a venir por encima, que ya tengan algo así definido, pues no. Sí, no, y la verdad es que, o sea, ese es el problema, que son cosas muy precisas y luego hubo por ahí quien se puso a investigar pues el origen de esto, porque, o sea, no solo en Atomics, la gente, o sea, se puso muy al tiro comentando y compartiendo. O sea, este fue un fenómeno de todos los medios, o sea, fue un fenómeno internacional. Entonces hubo por ahí quien se puso a investigar y resultó que la fuente, que es un sitio que se llama Nintendo News, ellos recibieron un correo anónimo, o sea, ni siquiera se pero supo el chiste de todo esto, o sea, no es como por culpar a Nintendo News. No, aparte no, que no fue el único sitio que recibió esto, sino también porque ellos, o sea, dicen, esta fuente que nos había, que no era exactamente anónima, dice, esta fuente ya nos había pasado otra información que sí había sido fidedigna. Entonces por eso dijeron, pues es algo confiable, pero resultó hasta arrepentido el editor que publicó esta información, porque digo, de haber sabido el revuelo que iba a armar, sobre todo los lectores, que muchos se lo tomaron así como muy, muy en serio. Yo creo que aquí, dijo, mejor me lo hubiera dejado esta información para mí ni lo hubiera compartido. Aquí, como dices, no es por culpar a alguien, pero yo creo que eso habla como de la madurez de la industria, del público, porque, o sea, yo no veo algo de malo en que exista este tipo de rumores. Rumores siempre hay en todas partes. La cosa es de por qué tendríamos que tomárnoslo en serio al punto de crucificar a alguien y que tenga que pedir perdón. O sea, si está diciendo, ¿sabes qué? Es un rumor, pues lo tomamos como tal. Yo creo que el simple hecho de que estemos aquí hablando de un rumor que lo puede uno distinguir casi casi a 2 kilómetros de distancia y que huele raro. Fishy. Nosotros deberíamos de quizás hasta cierto punto ya darle next, ¿no? O sea, yo creo que aquí el hecho de nosotros, obviamente nos vamos a encontrar con este tipo de mentiras y de rumores, pero yo creo que para alguien que, repito, que conoce la industria y que va a escribir para un público, pues hay que tener un cierto criterio para ver si publicas eso o no lo publicas. Y la cuestión aquí es, yo creo que por lo cual esto ha tenido como que tanto, un golpe tan fuerte, es el momento en el que llega. si este rumor nos hubiera llegado o hubiera salido a la calle en otro tiempo, creo que sería más fácil distinguir, pero como la situación de Nintendo es tan crítica ahora, sí, ya para que Jimmy Fallon haga bromas, mucha gente caería ya en cualquier cosa. Sí, no, ya, o sea, ya para que Jimmy Fallon neta esté diciendo bromas ahí a toda la mainstreamiza, pues ya te habla de que es un mal conocido. Y que es un mal que mucha gente ya sabe que mucha gente va a ubicar, exactamente. Y que tampoco no es no es para crucificar a nadie, ni es para decir ¡oh, Nintendo está sepultado! No, banda, o sea, Nintendo no ha perdido lana. No, más bien no ha vendido como esperaba. Hubo gente que también se puso muy así, como que Nintendo está muerto. Por también otro rumor que surgió ayer respecto a Watch Dogs para Wii U. Que por ahí algunas tiendas suspendieron la preventa de la versión de Wii U, ¿no? Incluso aseguraban que ya no existía. Pero miren, finalmente yo les puse ahí en el comentario de la nota que alrededor del mundo pues prácticamente todos los retailers siguen vendiendo esta preventa. Entonces no, es muy apresurado. A mí no me sorprendería que sí la cancelaran a estas alturas. Pero ¿sabes qué, Clau? Y no tiene nada malo. Simplemente dijeron... Esto, Ubisoft dijo, no, eso no va a ser negocio para nosotros y tal vez se va a... No hay nada más pinche irrelevante para el futuro del Wii U que el hecho de que cancelen un puto juego que va a salir en todos. No, y que bueno, yo digo, si yo tengo varias consolas, yo creo que el último lugar en el que lo jugaría sería en el Wii U. No, yo lo iba a jugar en el Wii U. No, y aparte, o yo quiero hackear ahí en el Gamepad, ¿no? Más bien, lo que quieres es hackear el Gamepad para poder usarlo con una PC. En Steam. Los rumores, al final de cuentas, dicen ahí que igual va a estar ahí y Nintendo está haciendo un nuevo hardware y todo eso. ¿Quién sabe? La verdad es que yo lo que le platicamos aquí el otro día entre todos y sobre todo con Ash es... creo que el 2014 es el año definitivo para saber qué es lo que va a pasar con el Wii U, cuál es la estrategia que va a tomar Nintendo. Ellos están hablando de reestructurar su modelo de negocios. Hay muchas formas, pueden bajar el precio, uh-huh. Puede que lo mantengan. Mientras sigamos viendo las propiedades intelectuales más importantes de Nintendo, puede mantenerse por ahí, puede que no, o sea, el tiempo lo dirá. Pero de entrada ahorita sabemos que viene una buena ola de juegos, tanto como Mario Kart, como Smash, como exacto. Donkey Kong, más lo que anuncien en E3. Creo que a final de cuentas puede ser una consola por ahí de nicho, pero yo también lo hablaba con Ash la semana pasada en el podcast. O sea, a mí no me sorprendería que en un año y medio, dos, Nintendo pueda anunciar un hardware. A mí no me sorprende. No que lo haga el siguiente mes, porque no va a pasar. Sí, no. Este 3 va a pasar. No, tampoco. O sea, no dudo que lo estén planeando, es más, lo están planeando desde hace tiempo, pero sería el verdadero sucesor del Wii U, ¿no? Sería algo, no sería algo que sale el próximo año, ¿sabes? Es lo que creemos, a menos que Nintendo haga una puntada. No va a tener la palabra Wii. No, nosotros estamos confiados de que Nintendo va a aguantar para... Lo que será bueno es que Nintendo regresara a hacer conferencia en E3. Eso sería bueno. Sí. Y más ahorita ante esta situación, yo creo que sí le corresponde. Aunque costaría mucho dinero, ¿sabes? O sea, realmente, aunque parece una situación que sería algo... una decisión que no deberían de tomar, pues yo creo que sí se necesita que Nintendo dé un nuevo mensaje a toda la banda. Que por ahí tiene un concepto quizás erróneo de lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Creo que la casa de clave es... Si en este momento la gente, y si te importa lo que está diciendo la gente de tu marca, y tiene una confusión y tiene una imagen tal vez errónea, creo que es importante que tú te tomes el momento para hacer un mensaje. Y qué mejor que en el E3, donde realmente tienes toda la... O sea, están todos los focos. Todos los focos de atención. Ahí hazlo. Y ya sea que tu estrategia sea, estamos bien, vamos para acá, comunícalo. O sea, no es lo mismo que lo hagas ahí que a través de un Nintendo Direct, que también les ha funcionado muy bien, pero creo que ese es un buen mensaje, una buena oportunidad de hacerlo en el E3. No, y el año pasado se les cayó. O sea, el año pasado queríamos ver el Nintendo Direct y no podíamos porque se había caído ahí de Ustream. Fue tema de Ustream, ¿no? Sí. Haber perdido un cliente Ustream. Pinche Ustream ahí también no la ha hecho. Por no usar Twitch. En Atomics Live no lo ha hecho. A Nintendo se la hizo. Está bien. Están de reír un chingo en esas oficinas. Pero vamos a algo más. Cambiando de tema. Vámonos al PlayStation 4. Esto está bueno. Por ahí, quizás ustedes no conozcan a un equipo, un desarrollador que se llama Evolution Studios. Evolution Studios era básicamente antes Psygnosis. Psygnosis. Y se dividieron para formar Liverpool Studios, un estudio difunto que hizo cosas el fabuloso, hermoso Wipeout. El fabuloso Wipeout, un racer futurista que salió casi en todas las consolas de PlayStation. Y que también les recomendamos que vean el Nintendo. El Atomics Classics. ya, perdón, pensando. El Atomics Classics de. No, el Last Gen. No, fue. Pensé que ibas a decir Last Gen de Motorstone. Que también tiene mucho que ver. Esta semana y pero si no, igual como que no ubican tanto Wipeout que deberían, pueden ser una muy buena introducción que busquen ese Atomics Classics sobre Wipeout. Muy bonito porque hablamos sobre todo de esta época de mitad de los 90s hacia el final y todo lo que contribuyó. Ahí está, hablamos de tarea Classics de Wipeout y esta semana publicamos Atomics Last Gen de Motorstorm Pacific Rift. Que precisamente Evolution Studios son quienes en lugar de hacer Wipeout se pusieron a hacer un racer también off-road brutal. Increíble. Que tiene un buen de vehículos al mismo tiempo. Un buen de vehículos, me refiero a vehículos diferentes, así desde una moto hasta una monster truck. Creo que hay que decir eso de no es así de tenemos 1000 modelos de coches, no, tenemos vehículos distintos, no modelos vehículo. Sí, exacto. Que también tienen modelos del mismo, de otros vehículos, pero Evolution Studios ahorita está desarrollando un título que ha sido bastante criticado en la prensa y entre también en los comentarios de las comunidades de gamers. Porque no es un buen juego. No es un buen juego. Lo jugué en E3 un buen rato y estoy hablando con la experiencia que tuve en E3. Me parece un juego mediocre. Pero ojalá me cambie la perspectiva salga. Pero cuando lo agarré y hablé con el developer y le dije, oye, cuéntame más de ese título, cuáles son sus intenciones. O sea, a mí me gustan los juegos de autos, ¿qué están tratando de proponer? No propone nada nuevo. O sea, ¿qué experiencias de retas en línea? Por Dios, solo tiene Need for Speed con Autolog desde hace mucho tiempo. Pero te lo va a postear en Facebook. Sí, pero bueno, ahora el tema es, pues, lo que platicábamos y creo que es bueno tocar ese punto es, ¿por qué un estudio como Evolution, que es bien conocido por hacer muy buenas cosas con Motorstorm, que no necesariamente vendió tanto, se mete en este compromiso, en este gran reto de entregar un juego de autos, el cual de entrada ya lleva dos retrasos? Y ahorita no sabemos para realmente cuándo va a salir. El tema es, ¿por qué compites con un mercado? ¿Por qué compites con un mercado? A mí me lo pidió un big cajón. Pero amigo, estás entrando a competir en un mercado que está saturado de juegos de autos. Si quieres simulación, tienes Forza y tienes Gran Turismo que lo hacen a la perfección. Esto no es simulación, Drive Club. ¿Quieres entrar a un arcade? Ahí está Need for Speed. De hecho que hay un Need for Speed año con año es por la alta demanda que tienen los juegos. Está Grid, viene The Crew, viene más. ¿Para qué entrar realmente qué van a hacer contra The Crew que se ve fabuloso? El tema es, ¿para qué compites con eso? Si además, no sé si tengas todas las licencias, generalmente las licencias las tiene ya otras franquicias, otros autos. Entonces, ¿qué vas a ofrecer? ¿Gráficos? Para gráficos ya tengo otros juegos. O sea, ¿qué está ofreciendo Drive Club que sea el diferencial para que la gente llame la atención? ¿Una exclusiva? No lo sé. A mí me parece yo veo que Drive Club es como, o sea, tiene como por ahí, y también lo comentaba cuando puse esta semana la nota con el video como de identidad de la marca. Emilio siempre es cuando puse la nota. es que Emilio es esa persona, o sea, Emilio es precisamente el responsable de poner esa nota. De noticias. O sea, sí, es el rey de la noticia. ¿Qué dice la gente? Oye, ahorita sacan un trailer esta semana diciendo, esta es nuestra tipografía, esto es... Yo no lo entiendo. No es tanto como un trailer como dirigido a la gente. O sea, esto por ahí lo déjalo, lo explico un poco y también me... Tú eres el indicado para explicar eso. Fíjense, número uno, soy fan de Motorstorm, muy fan de Motorstorm. Número dos, soy diseñador gráfico, que tal parecía que este anuncio... Era como para los diseñadores gráficos o los de marketing. Exacto, de hecho yo creo que el video tiene ese fin, o sea, no salió publicado oficial por PlayStation, tampoco lo han dado de baja. Es lo que discutíamos a la hora de la comida, porque me dice Emilio, no, pues es que no está dirigido al público. Y digo, sí, pero lo más normal cuando vemos cuando ese tipo de información sale, a la hora te lo bajan. Y ese video no lo han quitado por algo. Pues es que esos mails se manejan de manera interna, cuando nosotros queremos manejar el cambio de imagen de Atomics, pues así lo hicimos, ¿sabes? Uh-huh. Así vendimos la idea de vamos cambiando la imagen de Atomics. Y el hecho es que este tipo de cosas son irrelevantes para el público. Uh-huh. Ellos te dicen qué fuente tipográfica usan, los pantones, te dicen que va a tener aberración cromática, que se va a ver la cámara fuera de foco. O sea, a ver, imperfecciones en las texturas. ¿Me estás desmenuzando la pinche fórmula con la cual me vas a encantar? O sea, neta, me estás diciendo todos los trucos que estás usando, güey, para gustarme. No, me vale pito, güey. O sea, realmente no quiero saber es como, Es como si yo fuera a Disneyland y a huevo quisiera meterme a la parte de atrás, güey, a ver cómo están sucediendo. Donde están jalando los hilos. Ajá. Pierdes la ilusión de todo eso. Te encargo eso. El tono, ¿eh? Sí. Te encargo el tono. Cuida Disney. Mi marca, Asher. Voy a cuidar la marca y lo que ellos no hacen es cuidar la marca de Drive Club. Creo que ahí vemos una situación donde ellos, Evolution Studios y me atrevo a decir Sony Computer Entertainment, van para un lado contrario de lo que yo considero que sería lo óptimo. Digo, también no deja de ser una opinión. Claro. Pero lo que yo estoy diciendo es, si Evolution Studios son los reyes de hacer estas islas temáticas, estos parques temáticos con sus videojuegos de carrera, de llenar de personalidad, de hacer pistas loquísimas, brutales. De un festival. Con un montón de shortcuts, con un montón de estilo. ¿Por qué habrías tú de hacerlo lo más similar a algo que podría confundirse como algo genérico? O sea, ¿por qué habría Evolution Studios de realmente irse a donde todos están yéndose en lugar de alejarse y hacer algo original como lo que estaban haciendo? Y te voy a decir por qué, Asher. Desgraciadamente, aunque ese juego pinta para pasar sin pena ni gloria, puede vender muchísimo. Que es gratis. Puede ser un éxito. Ah, sí, porque va a haber una especie como de demo o una versión free to play. También va a tener microtransacciones. Fuck you, sí, no, aquí lo que va a pasar, y es lo que ya lo comentaba hace unos días con Claudio y con Irving, es de que a final de cuentas, no importa que no venda mucho, va a llegar a los miles de usuarios. Por PlayStation Plus. O sea, va a haber una versión que es la PlayStation Plus Edition, que no va a ser el juego completo, es como para que tú lo pruebes, para que veas qué te ofrece el juego. PlayStation Plus Edition. Guácala, suena horrible, suena terrible. O sea, no porque PlayStation Plus sea algo malo, si es un servicio fabuloso, no, pero decir como que hay algo mira, que está todo el freemium especial para... No vale... Madre, güey. Va a ser en realidad un demo generoso. Sí, o sea, va a ser un demo generoso al que van a tener. Guácala, güey. Neta, ¿en qué pinche mundo vivimos? En el que te venden juegos incompletos, Asher. Me dan ganas de suicidarme escuchando. Pero es que va a llegar a mucha gente, Asher. O sea, yo sé. Asher, pues, no es la primera vez que vemos un juego que te van a dar incompleto. Mira, yo sé que del otro lado, los que nos están escuchando, hay gente que también en las pinches noches se revuelca leyendo este tipo de aberraciones, güey. O sea, este tipo de falacias. Es que no puede existir esto, chingado. O sea, no puede ser que el free to play sea neta a thing. ¿Sabes por qué? Emilio, tú tienes el dato. Estábamos platicando el otro día. ¿Cuánto ha generado Candy Crush? ¿Cuánto genera en un día? Ni los menciones, güey. No te vayan a registrar la palabra Atomics, güey. Llegan al absurdo de registrar Candy y de registrar una Saga, o sea, de quererse tumbar a The Banner Saga por el nombre. Wey, ojalá los chinos le hagan una versión pirata por la que no paguen un peso. Quiero ver que lleguen y se paren en la puerta de las oficinas de Disney y le digan: oye, güey, tus Candy Stores, necesitas quitarle el Candy, título de Candy. Ese es mi jueguito. Que, si Disney no los compra, los aplastaría como insectos, güey, a quien intente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Un avión y vaya directamente. Puede terminar esto en una atracción de Candy Crush dentro de un parque de Disney. Claro, ¿Cómo te gustaría eso? Me suicido, no, estás loco. No, estás loco, ¿no? Despídanse de mí, hijo. Oigan, pero Drive Club genérico, para ahí no va Sony, pero le damos el beneficio de la duda de que es un buen juego o un mal juego. Lo que pasa es que se ha retrasado mucho porque todavía el último footage que vimos, ahí advertían, no es el footage, o sea, no está corriendo a los cuadros, Estaba corriendo en Play 3. Se veía muy, o sea, no se veía a la altura. Y yo creo que por eso no se arriesgaron y dijeron, ¿saben qué? O entregamos algo de a tiro, o sea, que por lo menos visualmente. Que de todas maneras, cuando cancelaron Drive Club en la primera camada de los juegos para PlayStation Plus, y que metieron también era un juego incompleto. La versión para Play 4 estaba rotísimo. Y le han llegado un montón de parches. Aquí algo que parches, como para ir cerrando este tema de Drive Club, que a mí me llama la atención, es están dando como mucho énfasis como a la vista en primera persona, o sea, que tú tengas como la experiencia desde que te subes al carro, desde que... Wow, abres, mind blowing. Que sientas que el detalle del asiento, que el detalle... No, y que la cámara sea como una GoPro, que está pegada al aluminio. Exacto, y de hecho por ahí están los rumores que el visor de realidad virtual de Sony precisamente lo estaba probando Evolution, y precisamente con este juego que tú te metías a la cabina del automóvil y pues tú empezabas a voltear para todos lados a ver todo ese detalle. Sigue siendo rumor lo del VR headset de Sony. Sí. No, todavía, no, todavía no hay comunicados oficiales al respecto. No, pues andan los rumores por ahí. Que suena sí, lógico, ¿no? A mí no me convence. Me parece que por ahí no era la dirección, pero también es mi opinión. Creo que me hubiera encantado ver Motorstorm. Pero sabes que... Pero además, de nuevo, el tema es... Creo que se está metiendo en un terreno muy peligroso donde si no le salen bien las cosas... Le puede costar muy, muy caro. Pero ¿sabes qué? Pero Clau, es que yo creo que... O sea, yo no los quiero juzgar quiénes somos para hay que evolucionar, señalarlos hay que con el dedo. No, sino están tratando de sobrevivir. Si ellos tienen esta oportunidad, casi que los estén obligando, ni modo que digan que no. Claro, o sea, porque si cerraron Liverpool Studios... No les cuesta nada darle shutdown a Evolution. Claro. Sí. Ese día, neta, y ya Big también se fue. Que también era parte ahí de los un velorio, casi. Sí, o sea, el día en que ya se vaya a Evolution Studios, ya se fue toda la coolness inglesa. De los estudios británicos. Para mí que va por ahí. Se vuelven indies. Para mí que va por ahí que les dijeron: necesitamos una exclusiva de autos. Evolution. Háganlo. Pero es que no sé, háganlo. Se ve que es un juego por encargo. Es un juego por encargo. Del primer trailer que nos enseñaron para Play 3. Uno en el Vita. Que se veía como en el 4. Uy, un Motorstorm en el Vita. Dios escucha. Ya no hablemos de cosas tristes. Ya no hablemos de cosas tristes y vámonos. Que la Corte de Justicia de la Unión Europea cree que Nintendo debe mejorar su protección antipiratería. Está absurdo. Sí, a ver, Emilio, explícanoslo como el explicador. Bueno, aquí lo que sucedió es de que había un problema por ahí legal entre O sea, originalmente Nintendo estaba demandando. Estaba demandando a una empresa que se llama PC Box, ¿no? PC Box, que pues finalmente se dedican a hacer todo este tipo de modificaciones para poder jugar chips para poder, jugar pirata en las consolas de Nintendo, ¿no? Claro. Y que en Europa es un tema ahí medio fishy todavía, ¿no? O sea, no es un tema que sea considerado 100% ilegal. Y ahí pues en específico pues la Corte de Justicia decía que la protección legal era únicamente para las medidas de seguridad en favor de prevenir o eliminar actos no autorizados de reproducción, comunicación y distribución. Por lo tanto, si había de hardware. Exacto, si hay este tipo de dispositivos, pues sabes que Nintendo, pues cuídate mejor, o sea, casi se la voltearon. Imagínate, es como si tú estás aquí en México o en otro lugar y tú vas a pedir ayuda a la policía. Oiga, ¿sabe qué es? Que me están asaltando. Aquí una reja. Aquí un dude puso, o sea, te disparan y tienes la culpa por no usar chaleco antibalas. Sí, exacto. Póngase un chaleco antibalas, señor. Que yo creo que sí pasa. Me dijeron que hay una delegación en DF donde... No me creen. Pero sí. Oye, a ver... Es que este terreno también es turbio, o sea, porque también la onda de lo que es el homebrew, la onda de lo que es el region lock, o sea, son temas que yo apoyo 100%, ¿sabes? O sea, el hecho de, por ejemplo, si hubiera un artefacto, que ahí está la pinche tarjeta esta que dice que lo hace, la Gateway para el 3DS, si hubiera una manera de saltarme el bloqueo de región de los juegos de Nintendo, así sea ilegal, yo lo haría, güey. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Pues porque yo no creo en la pendejada que es bloquear las regiones. Simplemente son pinches gordotes ricos que están diciendo: el dinero hay que distribuirlo entre nosotros, pero hay que saber. Así imagínense un gordote calvo de un traje que los botones están a punto de reventar diciendo: este dinero nada más es para México, este dinero nada más es para Japón. Y ese gordote es el que decide que las regiones o que la gente consuma únicamente lo que está hecho para su región. Lo cual es que nos están considerando cada día más pendejos a los consumidores, güey. Sí. Cada día te hacen más tonto, cada día te niegan más cosas, güey. El otro día, Artemio ayer me estaba platicando precisamente de que Intel quería a sus compus de 4 procesadores o que 4 cores cobrarles por prender los cores que ya tienen hardware, cabrón. O sea, la gente está tan pendeja, güey, que la neta, o sea, la gente tiene el hardware. Ya compraron el hardware, tiene el hardware, pero para activarlo necesitas pagar licencia. No, es cierto. Sí, güey, no es broma, es un hecho. O sea, entonces eso también te habla de que el consumidor al final del día lo están tratando, las compañías, sinceramente, lo están tratando como si fuera un tonto. Sí. Es por eso que Apple también tiene políticas que no te dan opción a un montón de cosas, ¿sabes? O que dan por un hecho que tú tomaste ciertas decisiones. No, tanto que cada 2 semanas que tú abres cierto software y que te dice, tienes que darle a aceptar a estas nuevas políticas que raramente se leen completas. Y cuando estás usando el software, oye, no encuentro el botón para esto, no encuentro el botón para esta cosa de compartir, de exportar, ya no están. Oye, ¿pero cómo? ¿Qué vas a hacer? No, pues no, hacer lo que tengan que hacer para cambiar eso. Sí. Entonces, volviendo al tema aquí de la protección antipiratería, pues realmente estos brothers se lavaron las manos y pues de alguna manera, debatible o no, pues eso es lo que se decidió. Yo creo que hasta cierto punto hasta habla bien de Inglaterra, ¿no? Porque vemos que en Inglaterra, a diferencia de otras partes de Europa, son como que muy espantados al grado de que prohíben, o sea, no tienen empacho en prohibir la entrada de ciertas marcas o ciertos productos porque puede afectar a empresas como Nintendo. Claro. No, y también por ejemplo, el hecho de que también la Corte de Justicia de la Unión Europea y también, digo, la Unión Europea es otra cosa, pero en Inglaterra y en Europa son muy pro al consumidor. O sea, todo lo que hacen allá, por ejemplo, cuando tú vas a Londres y te subes al metro, es impactante la diferencia que hay entre, por ejemplo, el metro de México y el metro de Inglaterra. No en cuestión de servicio, sino en cuestión de que los letreros de México son prohibido esto, prohibido el otro, prohibido esto, y que quién sabe qué. Y allá todo es en pro al consumidor, todo es, hey, güey, aguas con cuando das el paso para subirte al vagón porque te puedes caer. Aguas con esto, todo es en pro a que los que utilizan cierto sistema estén bien, estén sanos, estén a salvo. Creo que aquí diría cosa prohibido. Aquí todo es prohibido. Prohibido tener accidentes. Prohibido cruzar la línea amarilla. ¿No? Prohibido morir en propiedad de pública. Deberían decir prohibido hablar, güey. Prohibido meterse ahí con pinches bocinas y sus CDs de 10 pesos con 300 MP3 de los. No los habían quitado, ¿no? Ah, Paquita la del barrio, ¿no? No los habían quitado ya. Ya andan por ahí con. ¿Sí? Este. Ya. Pero, ya, o sea, eso te habla del consumidor y de las prioridades de los gobiernos también. O sea, de qué tanto están a favor de las cosas. O sea, es que también a quién van a apoyar, güey. A la gran compañía, güey, o a los ciudadanos, ¿sabes? O sea, también son temas que son muy debatibles. Y aparte. Dependiendo de la situación. Creo que. Está un poco triste, ¿no? Porque diríamos casi, aunque no sea la situación exactamente como pensamos que es la de Nintendo, pero sí le llueve sobre mojado. Sí. No está teniendo el mejor, los mejores números de ventas en Europa. Europa, que es un terreno tan de PlayStation. Sí. Y que todavía tengan que enfrentar este tipo de cosas es un poco. Bueno, Francis Nintendo. No, y en Europa vendió más NAC que Mario Gatito, ¿no? Sí, no manches. En Inglaterra todos nos sorprendimos de que NAC más. Pero que también Mario Colonial Gatito. Marines le fue bien, ¿no? Colonial Marines estaba entre los juegos más vendidos de Navidad. Yo creo que es por el humor inglés, ¿no? Ay, sí. Oye, era por un LOL ese. Sí. Hablando de Inglaterra, por ahí vimos Middle Earth Shadow of Mordor. Uy. ¿Qué opinan de este juego? Vimos 8 minutos de más bien Assassin's Creed Lord of the Rings. Assassin's Creed con un skin de Lord of the Rings. Sí, de hecho, cuando vi el despertándome, lo primero que vi fue este video. Inmediatamente estuvo en Atomics. Muchas gracias. Y ahí yo dije, a mí me gustó mucho. O sea, yo sí, la verdad, me declaro muy fan de la serie Assassin's Creed. Y algo me llamó y ya después cuando... No, se ve increíble. Llegué aquí a la oficina, se le enseñé le dije, mira, Irving, tienes que ver esto. No, me dijiste por teléfono en la mañana. Oye, que el nuevo juego... Y yo estaba así como, ya quiero llegar a la oficina para verlo. Y a la hora que... No, tienes razón, Emilio, ese es Assassin's Creed. Está bien chido. Y cuando ya lo vi... ¿cuándo anunciaron esto? Ese ya, ya lo, tiene tiempo, pero no habíamos visto esas imágenes. Me parece que desde noviembre, desde el año pasado. O sea, dijeron el concepto, que es una historia más o menos entre. Es en el mundo de Tolkien, es entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Y es un viajero que va como por una venganza personal a Mordor antes de que se. Que justo cuando está convirtiendo en este lugar así. Oye, pero Middle Earth, esta serie no tiene nada que ver con la Lord of the Rings. De Peter Jackson, ¿no? Más bien tiene, yo creo que tiene más que ver con las entregas del cine que con los libros. O sea, finalmente es Warner el que publica, entonces sí tienen los. Pero ¿por qué no dice Lord of the Rings? ¿O por qué no dice? Ah, porque no es ni siquiera, o sea, no es. No justa, o sea, más bien es como no dentro encaja, del mundo de Tolkien. ¿No es parte del canon? No, según yo es entre el Hobbit y. Exacto, entre el Hobbit Señor de los Anillos. Y Lord of the Rings, por eso, como que no. Yo creo que por eso también el nombre no lo lleva. Digo, entonces, que por cuestiones de venta le hubieran puesto Lord of the Rings. Assassin's Creed. Sí. Y aquí, bueno, lo interesante es de que pues ya hasta ahora fue cuando algunos tuvieron la oportunidad de probarlo y se lanzó de forma oficial este video en el que vemos que es Assassin's Creed, o sea, un asesinato aéreo ahí, caminar en las cuerdas, el sigilo, el parkour. Ajá, todo eso. Y entonces salió incluso un developer que ahorita trabaja en Capybara Games, pero que trabajó mucho en Assassin's Creed 2 y dijo, ¿saben qué? A mí nadie me engaña. Yo trabajé en eso. Invertí muchos años haciendo programando esos movimientos. Y a mí, se paren de pestañas, no me van a engañar y no me van a decir que eso no es mi trabajo. Y yo, es mi código, ¿no? Y espero que por lo menos Monolith me dé ahí mi crédito. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Se ha sabido que realmente pues es lo que...? Pues ya contestaron, dijeron, no. Contestó. No, dicen ¿cómo crees? No vamos a pagar ni un centavo más, no. No sabemos ni qué es Assassin's Creed. Ya le pagamos a Ubisoft por abajo de la mesa. Se lavaron las manos por completo, o sea, que dijeron que prácticamente que no sabían así de qué se hablaba y que no tiene nada que ver con Assassin's Creed. O sea, todo lo vemos y creo que para el consumidor, o sea, ya les tocará ya a Ubisoft, a Warner, o sea, a pelearse quien le toque, pelearse, demandarse y lo que sea. Pero yo creo que como consumidores nos conviene, o sea, a mí sí me gustó mucho cómo se ve. Sobre todo muchos dicen es ahí como Assassin's Creed, como Meet Skyrim, Meet Batman. Y también ¿ustedes consideran que hay chanchullo ahí? ¿Ustedes consideran que hay algo medio turbio ahí? Yo sí. Yo creo que sí, yo también. Yo creo que sí hay elementos. O sea, yo creo que es más que evidente. Entre compañías sí se han de rolar el código. Sí se han de rolar engine. Sobre todo sí cuando se han de rolar con la trucos. Gente que entra y sale, ¿tú crees que cuando alguien sale de una compañía no se lleva algo de su propio trabajo? No, exacto. ¿Y tú crees que, por ejemplo, si Ubisoft es dueño de eso y le dice a un tercero, véndelo, y ese tercero vende ese código, pues realmente no es directamente a Ubisoft a quien se lo están comprando, a Ubisoft en Montpellier, o a Ubisoft claro. Montreal, o a Ubisoft lo que sea. Sí, porque Ubisoft no ha saltado, o sea, no han dicho nada ni nada. O sea, sí. Pero tú crees que, o sea, para ellos, imagínate, ahorita el código que tienen en Black Flag, pues ya es su state of the art, ¿no? O sea, ellos bien podrían vender lo que hicieron hace, pues Assassin's Creed hace 3 años, hace 4 años, o sea, yo creo que esas cosas no es como que desechen los códigos, ¿no? O sea, si hay un postor que quiere pagar por tener algo, una rebanada de ese pastel, se la puede llevar y no dudo que las compañías vendan ese trabajo. Te voy a decir, ¿sabes quién nunca haría esas cosas? Nintendo. Sí, así es. ¿No? Nintendo. También como lo que comenta Rollman, ¿no? Que son los más paranoicos del mundo con todo su trabajo. No, estos güey paranoico Nintendo con los NDAs que firman quienes trabajan en sus juegos. O sea, no me imagino. Y abajo en letras chiquitas dice, si usted habla del nuevo Mario, lo matamos. Y no dudamos que así puede ser. No me consta, pero llega un samurái y te vuela la cabeza, ¿no? No, llega, pero yo creo que independientemente de todo, la impresión, lo digo personalmente, es muy positiva. Tiene por ahí una propuesta interesante que es el Nemesis System, que si sobrevive alguno de tus rivales, se vuelven más fuertes y luego te vuelven a encontrar. Para entonces, buscar venganza. Eso ¿no? suena bien cool. Y aparte, a diferencia de por ejemplo, Assassin's Creed, o sea, vemos que es como una mezcla de varios elementos. Hasta Batman. Pues ahí lo mejor Warner, de la última, serie de Batman. La serie de Batman Arkham. Incluso una serie como de ejecuciones tipo Rise. Uh-huh. Mucha violencia tipo Rise of Rome. Tienes también un mundo que se parece mucho al Skyrim, ¿no? Ahorita los godines van a aparecer, Gore de sangre negra. Tiene elementos tipo Skyrim. Entonces, yo creo que es como que una muy buena dosis, varias cosas. que puede ser muy exitosa, aparte porque el juego se ve muy bien con esos elementos sobrenaturales. Sí, porque no es nada más como Assassin's Creed, es Assassin's Creed, pero como con cosas, con habilidades sobrenaturales. Se ve muy bien. Aparte se andar ahí vagando por la Tierra Media o por Mordor. O sea, me imagino que platicar con descabezando pinches orcos. O sea, porque en los libros, o sea, quienes leímos los libros de Tolkien, pues de alguna manera teníamos como más plática, ¿no? Con esas, no eran para nosotros nomás unos pinches orcos gritando así, no, o sea, también había conversaciones entre ellos. Entonces nosotros de alguna manera estábamos como medio familiarizados con que tenían una manera de pensar, por más violenta y caótica, pero tenían una manera de pensar y actuar, ¿no? Estas criaturas. Entonces, el hecho de tener un acercamiento con ellos que va más allá de nomás ver un monstruo que vas a despedazar, pues también te habla de una profundidad que quizás los fans de El Señor de los Anillos, que son primerizos y que solo han visto las películas y los juegos, no han tenido ese acercamiento. Entonces eso está muy bien. Bueno, quizás lo tuvieron con The Third Age, que es un RPG que salió de El Señor de los Anillos, muy parecido como Final Fantasy. Hubo mucha gente que se quejó. Sí. A mí me gustó el de Advance, la versión de Advance está bonita. A mí también. Ah, sí, jugaste. Hay que ser un mini classic de eso. Hay que ser un mini classic de eso. Y digo, pasándonos a otro tema, aquí tenemos al peinadito, ¿cómo le decía? Así yo me peinaba cuando iba como en segundo de secundaria. Gaby, mi novio, me decía, ¿cómo le dicen a ese como de... ¿De la mira de vaca? De Gudu Pop. ¿Ubicas la paleta Gudu Pop cuando le das la jalada? Pues así está el peinado de Keiji Inafune, una leyenda viviente de los videojuegos, creador de Mega Man, Dead Rising, Lost Planet, y que ahorita está desarrollando un título que es de él, y que estamos con su estudio Concept. Y que es de esas veces en que Kickstarter te calla el hocico y dice, por aquí sí va la onda. Y están haciendo Mighty No. 9. Y precisamente salieron las primeras imágenes. A mí me tocó leer las primeras imágenes del alfa, o sea, del engine en el que están trabajando y la chingada. Y me tocó ver en la madrugada los primeros comentarios de los neogaferos, ¿no? O sea, los neogaferos de plano, unos hasta insultados, cabrón. O sea, porque ellos cuando vieron que era como muy Unreal Engine, que precisamente es Unreal Engine. ¿Cómo? Yo me lo imaginaba más caricaturesco. Y a lo que Keiji Inafune pues les va a decir, sorry, ¿no? No, pero además importante, la lana ya la tengo. Pero los comentarios dicen ahí, los comentarios es, pues no se ven ahí los 4 millones y todo. Brothers, esa versión alfa. No, versión alfa. Claro, es un juego 4 millones. 2015, no, o sea, por favor. Es un juego que nos vendieron sin que estuviera hecho. ¿Qué esperas? ¿Sabían que Custom Quest y también juegos como, ¿cómo se llama este de las monitas que hizo Double Fine? El de Stack. Son juegos que uno los ve como juego indie, pequeño, download y la chingada. ¡Loco! Espérate, son juegos que tuvieron un presupuesto de 4 millones de dólares. ¿Ustedes creen que 4 millones de dólares es una alberca de dinero? Quien piense eso está güey, cabrón. O sea, 4 millones para un desarrollo de un juego, la neta, es lana muy humilde para un desarrollo. Para los presupuestos que abarcan entre los 25, 35 millones de dólares hoy en día. ¿Cuántos decían que costó Watch Dogs? GTA que costó 220 y tantos millones de dólares. O sea, banda, créanme que 4 millones, por más que ustedes lo invirtieron y por más que sientan que sus pinches 100 pesitos son la diferencia, la neta es que no. O sea, la neta es que 4 millones de dólares... No, 130 pesos, porque por claro, los que pagaron dólar, $10. Claro. Pero, o sea, no, y yo también, güey. O sea, pero no tampoco siento que yo sea el inversionista de oro por pagar... No, pero aparte, ¿sabes que todos estos estudios, para poder subsistir, están hasta... el, ¿cómo decimos? Hasta el cuello de crédito. Para poder subsistir, están endeudadísimos. Está hipotecados, están todo, hipotecados. O sea, también es. Hasta la suegra, güey. Es gente cuya vida de verdad es hacer videojuegos. Eso es lo que veíamos, les estaba platicando ayer. Eso es pasión. De, por ejemplo, That Game Company, a pesar de su éxito, se fueron a la bancarrota. No, y que quizás la banda no se da cuenta de que si ustedes ven con detenimiento ahí el screenshot este de que está. El que se ve que está más hecho, no el que está como en un test room. A mí me gusta ver eso. El que está ya como en un lugar así de fábrica de fondo. Si ustedes se dan cuenta, alrededor de ¿cómo se llama este? El personaje en Mighty No. 9. Beck. Alrededor de Beck está un pixel. Quiere decir que hay una onda ahí como de cel shadingcito que está alrededor de la línea del personaje. O sea, sí tiene algo de cel shading, pero a mí, en lo personal, por más que parezca para muchos genérico, me parece un estilo que Japón sabe hacer muy bien. ¿Sabes qué? Después del éxito de esto que va, estoy seguro que va a ser un éxito, vamos a ver a los 6 meses juegos que se van a ver igual. Sí. Lo van a copiar. Sí, o sea, es como un Unreal Engine con cel shading, se va a ver muy bonito. O sea, yo no sé qué mama. O sea, sinceramente yo creo que el hecho de que esto exista ya es para celebrar. O sea, sí, como para ponernos exquisitos de quiero que me devuelvan mi lana porque no mames. Ojalá que el juego tenga una especie de easter egg en el que te desbloqueen una versión del juego en pixel art. Ojalá. Pues lo está haciendo Integrates, recordemos que hicieron Mega Man 9, sí. Mega Man 10. Juegos Mega fabulosos. Yo no sé si en esa foto se ve cansado, güey. Se le dio una ojera ahí. Oye, pero ¿cómo que prueba su juego con botón, con control de Xbox? ¿Qué? Pues casi todos los developers así lo hacen. Ese es el control para PC, para jugar PC, está bien. Y pensar que estuvo aquí en México para Soul Sacrifice. Pensar que el Jerry lo paseó, ¿no? Okay. Anduvo ahí siguiéndolo, pero pues. Un saludo a Keiji Inafune, que siempre escucha el Atomic Spot. Sí. Que siempre está muy al pendiente. Nuestro fan. Keiji Inafune. Nosotros te defendimos, Inafune-san. Nosotros siempre vamos a defender tu juego y se ve muy bien Mighty No. 9. Paren el tren de You Know. Aparte, ¿cuánto tiempo se falta? Se ve muy bien, falta. Es más 2015, de un año, güey. No, tranquilos. No juzguen, es más, pónganse a jugar en lugar de estar esperando juegos. ¿Sabes qué? Yo creo que es la gente que le da demasiado valor a su dinero. Sí. La gente que dice, si yo pagué por algo, es que ya quiero saber, quiero que me den, güey. Es como el señor ese que exige en restaurantes porque cree que como ya pagó, ya tiene derecho a ser grosero, güey. Porque había cover en el lugar. Sí, sí, sí. No, señor, tranquilo. También esta semana salió un juego de PlayStation 4 y de Xbox One, aunque ustedes no lo crean, salió un juego físico. Bueno, va a salir apenas. Martes. No, hoy salió, ¿no? No. Sale el martes. Salió en Europa, creo, por ahí. O sea, bueno, vi en la mañana que algunos retailers pero es el día 28. La fecha oficial de lanzamiento es el próximo martes. En América. Yo había visto que era hoy el día de lanzamiento, pero bueno, el chiste es que ya lo tenemos aquí en la oficina. Hoy es día, bien, nos están escuchando, es la tarde del viernes 24 de enero 2014. Y yo en la mañana, de hecho, hice un stream. Ah, sí, traté de verlo. Estaban ahí mis perros, chingui chingui, pero buena onda y jugué como 2 horas de Tomb Raider. No sé qué me pasó que me desperté temprano y lo hice y la neta es que después de haber jugado Tomb Raider en la versión de PC, es similar, es muy muy similar esta onda del 3 effect del cabello. Es importante mencionar que veía mucha gente que estaba preguntando, incluso en mi Twitter un par de personas me decían, oye, nada más es una chineada o si trae cosas. O sea, sí le cambiaron cosas a este Tomb Raider. Definitivamente es la mejor edición. Se ve muy bien. Rehicieron prácticamente el rostro de Lara Croft. Se ve mucho mejor. ¿Te gusta el rostro? A mí me gusta. La voz sigue siendo Camille Loddington. Todo el tema de la física de cuando se mueve. Por ejemplo, tú estás corriendo y se mueve. Todos los accesorios que traes. Se lo cuelga atrás en el pantalón. Las flechas, y se mueve bien bonito. Es el arco, que es este tipo achita y todo. Con la que textura escalas sobre la piel. A mí fue de lo que más me gustó. Las costras. Cambia. La sangre seca. El arco ya tiene. Digo, son cosas como que pueden parecer insignificantes. Nada más se ve más bonito. O sea, es que el juego es exactamente el mismo. Pero yo creo que es un buen juego, güey. Exactamente. Es la cosa, porque no es el mejor. Como dice bien Emilio, como dice bien Claudio, es la mejor edición del mismo juego. O sea, el juego. Creo que habría un problema si el juego de por sí no fuera bueno. Y que nos quisieran vender nada más nuevos gráficos, no habría razón para darle una oportunidad. No, y para nada es el mejor título del género, pero qué, qué, qué gran momento pasa uno con Tomb Raider. Es una gran reinvención. Un momento aburrido. Fue un buen momento, fue un buen juego además, porque recordamos que resultó económicamente viable para Square Enix, lo dijo hace unos cuantos días. Entonces, yo fue de los juegos, este Tomb Raider fue de los títulos que más disfruté el año pasado. Creo que todos. Sí. Así que aparte, para como está ahorita la cosa, que no hay juegos, no hay oferta ahorita, o sea, todo lo que tienes es lo que jugaste en noviembre, diciembre, ya te lo acabaste, es una buena opción en estos días, no, Tomb Raider. Y que va a pasar con mucho, ¿no? Ya habíamos mencionado que seguramente Borderlands. Se van de HD a Turbo HD. Van a Ultra HD y nada más como detalle, la versión de Xbox One, la única diferencia que tienen con la versión entre Xbox One y PlayStation 4, las dos corren a 1080, las dos corren a 1080p, pero la de Xbox One tiene entre 30 y 45 frames por segundo y la versión de PlayStation 4 corre entre 45 y 60, para quien le importe ese tipo de cosas. Que lo que nos ha dicho la experiencia es que a muchos no. Pero sin embargo, la mejor experiencia es la que corre obviamente a mejor frame rate. En este caso, PlayStation 4 nos está demostrando que ya van varios juegos en los cuales los que está corriendo adecuadamente, como debe ser, es la plataforma de PlayStation 4 y no Xbox One. Y entonces, ojo, por ahí va. Tiene mucho que ver con que el 30% del rendimiento de tu Xbox One está si dedicado tiene, está a Kinect. Está dedicado a cosas externas. Exactamente. Que no son juegos. Está dedicada a Kinect y la plataforma integrada de entretenimiento. O sea, entre Kinect y las aplicaciones diferentes que tienes al mismo tiempo, contra eso le está restando potencia. Aparte de que en hardware hay algunas diferencias menores, pero también creo que al Xbox One le deberíamos llamar Skype Machine, una Skype Machine de más de $450. Pero no seamos extremos. O sea, y voy a decir, no seamos extremos. A mí cuando me empieza a afectar este tipo de situaciones es cuando vemos juegos que están en 720. Pero cuando tienes juegos en 1080 y a 30 cuadros, date por bien servido. O sea, yo creo que ya ponernos... ¿Qué tal, Asher, los juegos a 900p? Los 900p no es aceptable. Pero les digo, yo como usuario de una PC, una Alienware X51. Según yo, soy el único juego de Xbox One que corre a 1080 y a 60 es Forza. Es el único, según yo. Sí. Y aparte, porque la carta de presentación de ese juego es los gráficos, es lo mínimo que podría ser. Y de hecho, está muy bien el juego. O sea, la neta se ve como la de PC. Si no lo han jugado, creo que es de entre las mejores opciones para estrenar una de hecho, pero si lo jugaron en PC, pues también no esperen la gran diferencia. Pero mira, de hecho, si lo ponemos en perspectiva ahorita, para lo que hay para jugar en PS4 o Xbox One, creo que es de lo mejor. Es de lo mejorcito. Si no es que el mejor juego que se puede jugar ahorita en Next Gen. Si ya jugaron todo lo que salió. O sea, si ya jugaron Assassin's Creed. Si ya jugaron Killzone. Por ejemplo, entre Assassin's Creed y Tomb Raider, yo creo que Tomb Raider es más accesible para la mayoría de la gente. Claro. Porque Assassin's Creed te pide más tiempo. Y más streamlined. Es algo... Es algo que el progreso casi no para. O sea, en Assassin's Creed, a algunos nos gusta mucho eso de poderse perder uno. A eso va el juego. Pero acá no te pierdes. Es acción todo el tiempo, adrenalina, historia que te mantiene como una película, como un thriller. Así es. Y también por ahí tuvieron el hands-on de Lightning Returns Final Fantasy 3. Qué bonito por ahí hablamos del sistema de juego. Parece que este segmento es traído a usted por Square Enix. Los juegos de la semana Square Enix. Y que también a Jorge Díaz ahí la próxima semana tráiganselo al podcast a ver qué nos platica. Que fue el que yo lo siento más Final Fantasyero. Ahorita está sonriendo RPG, mirándonos. Y mira, ahí les manda saludos a todos. Porque sí, él es mudo, pero él es un super fan de Final Fantasy. Entonces él desde hace tiempo nos estaba diciendo: oigan, que ya va a llegar el demo. Sí, Jorge, oigan, que ya va a llegar el demo. Oigan, que ya debería ser el demo. Y no estaba en PlayStation. Ajá. No, iba a estar en Xbox. Es lo que le quiero decir al George. Es que ya llegue el soundtrack, cabrón. Eso es lo que quiero decir. Más el soundtrack que el juego. Pero fíjate que, sobre todo Emilio y yo, que no somos personas fans de la saga o grandes conocedores, el juego como que sí nos estuvo llamando la atención. Está no, muy yo bien hecho, ¿no? Pues yo fíjate que yo en especial de 13, fíjate que sí me gustó mucho y sí fui muy me clavé mucho con los dos primeros, entonces yo creo que este tercero sí es uno es de los juegos que todavía va a ver mi Play 3, estoy seguro. ¿Sabes cuál es el pedo de Final Fantasy 13 y Final Fantasy 13 2? Que llegando como a la recta final se esfuerzan porque lo dejes. Sí, o sea, sí. Como que al exacto, ya llegando así a que ya lo vas a acabar, quieren mandar a volar. Te quieren mandar a la chingada con un aburrimiento ahí terrible. Yo lo dejé, güey, cuando iba a salir 13-2. Los finales están chidos. Sí, cuando iba a salir 13-2, yo había abandonado 13, me faltaba como una hora de juego, güey. O sea, 13-2 lo abandoné igual en la batalla final, porque no claro. pude. Y qué flojera regresar otra vez a subir de nivel y todo uh-huh. eso. Y sé que ahora para estrenar Lightning voy a tener que regresar a terminar 13-2 para ver tienes el final. Que hacerlo. Y te recomiendo terminar 13-2. Sí, sí, lo voy a hacer. Es algo. Mira, si Final Fantasy 13. Si les caga Final Fantasy, fine. Pero jueguenlo nada más para escuchar el soundtrack, güey. Sí. Eso es algo que les recomiendo. Cómprese la edición de colección ahí. Es más, yo ahorita que vamos a traer el concierto de Final Fantasy, yo sí les quiero decir que pongan la música de Hamauzu. O sea, yo sé que ahí va a estar Uematsu, pero le voy a decir, oye, Uematsu, no seas cabrón, pon la música del güey que te suplió. O sea. Pero aunque Uematsu pues es el dios realmente ahí de la música. Pero por otro lado, también está Oli Oli, un juego de PS Vita que veo a varios de la oficina ahí medios traumaditos con él, sobre todo a Folkin, que aunque nunca habla, pues habló para decir que estaba ahí encantado y trabado jugando Oli Oli. También nuestro amigo Lorenzo Grajales de Sony Computer. Pues también estaba hablando de su trauma, ¿no? Y creo que yo apenas lo acabo de bajar. O sea, yo en este momento, unos segundos antes de empezar el podcast, apenas lo descargué. Pero estabas turrante en la mañana porque no lo pudiste descargar. No podía descargarlo, no sé qué chingados pasó, que PlayStation Network no me dejaba descargar. Por fin ya lo pudimos bajar, pero la gente está hablando maravillas de este juego. Es como un Tony Hawk en 2D, como muy en la onda, ¿cómo se llama este juego que nomás estás corriendo y rompiendo ventanas? Carnival, claro. Es como muy en la onda Carnival combinado con Tony Hawk Pro Skater, así con una vista en 2D. Y pues a todos los que tienen un PS Vita. Para los que se quejan de que no hay juegos para Vita. No, y se viene también Dust Force. Y sí, si compran Dust Force. El soundtrack de Dust Force es lo precioso. Mejor. El soundtrack que pueden escuchar en el fondo de este podcast. Hay una promoción que si compran Dust Force y Oli Oli, les regresan $3. Si compran aparte de Caballeros, les regresan 6. Y no recuerdo cuál es el nombre. No, pues yo ya compré Oli, pero en cuanto salga Dust Force. De hecho, yo no me he cansado de en mi Twitter poner el soundtrack y mucha banda me ha dicho, ah, qué chido, Asher, qué buena onda que lo pusiste, y pues se rumora, o sea, se supone que sale la próxima semana o la que le sigue, porque la fecha no está confirmada, pero sale en PlayStation 3, sale en Xbox 360 y sale en PS Vita, y de hecho que no tiene juego según Pacter y que ya se va a morir lento y dolorosamente, pinche Pacter. Pero miren, si ustedes no conocen Dust Force, googleenlo, pegado, Dust de polvo y Force de fuerza en inglés. Y vean el trailer porque ya está disponible en Steam. Yo creo que los españoles, la gente que habla español ibérico sabe sacar mucho de onda al verse lo del polvo, la fuerza del polvo. Agarran ahí el doble sentido. Sí, sí, sí. Ellos han de decir, ¿cómo? ¿Polvo? Un polvo. Oye, pero ya de, como... De hecho, esa reseña de Dust Force... Está desde el 2012, porque fue un juego que llegó primero a PC. Entonces la tenemos ahí, porque la cheque, búsquela nada más como Dust Force ahí en Atomics y listo, la va a encontrar. Sí, de hecho, un saludo a Remy, donde quiera que esté. Buenísimo, es uno de mis reseñistas favoritos, fíjate. Sí, una de las tipazo. Más críticas, que le saben buscar. Que se hizo Godín, ¿no? ¿Qué pasó con él, Claudio? Ahí le gustó la corbata y se la puso. No sé qué pasó. Sí, más o menos. Que ya no pudo estar con nosotros, pero seguramente se aventará alguna colaboración. Sí, es buen colaborador. Pero ¿sabes qué es lo mejor de Remy? Que él no se cree más inteligente que los developers. Se ubica el deberían de. Deberían. Hasta uno cae, ¿no? En ese tipo de. Si eres tan inteligente, haz los juegos tú, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, si eres tan chingón, ponte a hacer. Oigan, anuncios parroquiales. Por segunda semana consecutiva tuvimos Mini Classics. Mini Classics. y sacamos... ¡Qué clásicos, eh! ¡Qué no, clásicos! Sacamos... Al este, señor Kojima, ahí presente. Boktai, The Sun Is In Your Hands, de producido para... por Kojima Productions, un juego de Hideo Kojima que utiliza un sensor solar en el Game Boy Advance, aunque ustedes no lo crean, y que obligaba a los prietos o a los piel pálida a salir al sol. Prietitos. Y a utilizar el sol para matar vampiros. Suena increíble, güey. Y está increíble. Vean este... Ahí está en nuestro canal de YouTube, Mini Classics Boktai de Sony. En la página, en Atomics BG, obviamente también lo encuentran. Y también Irving Pérez se caprichó y sacamos el Classics de Aero de Acrobat 2. Pero me lo vendió muy bien. Una mascota muy cool. Tenía razón. Que sí. Todos disfrutamos. Es un juegazo. Y también sabes que es Batasha. Uf, cuando llegas a esa parte y está, oh, qué juego tan padre. Y yo creo que muchos lo agradecieron porque dicen, ¿sabes qué? Yo también lo decían en los comentarios, yo también lo renté de chico, me lo prestaron, pero lo nos tuve. Pedían, sí, o lo vi. Decían, o lo vi y no le di la oportunidad, sí. Pero yo ahora lo voy nunca a hacer. Lo había jugado. Uh-huh. Pues de verdad. Qué lástima, ¿no? Porque fue un juego padrísimo que igual no muchos ubicaban. Pero ahora sí está teniendo como que muy buena fe de parte de la comunidad. Sí, y de hecho por ahí estamos leyendo todos los comentarios de lo que ustedes nos piden para Classics. Ahí vimos que en Mini Classics nos pedían Rhythm Tengoku, que es el primer juego de ritmo de los creadores de WarioWare que salió en el Game Boy Advance únicamente en Japón. Y que no salió en América, pero por fortuna los juegos de Game Boy Advance son región libre. Y ese juego afortunadamente sí lo tengo, entonces se los vamos a poner. No se los prometo la próxima semana porque queremos irnos un poquito más atrás, quizás con el Game Boy Tabique o con el Game Boy Color. Para... Hay que dejar de respirar un poquito el Advance. El Advance, sí. Muy bonito, pero vámonos más la atrás. Mejor vamos, consola, sí. Vamos a rascarle ahí a los primeros títulos que tenía el Game Boy clásico. Y eso es lo que les tenemos para la próxima semana. Invitar a toda la gente que en cada uno de los contenidos que tenemos de este tipo, que siempre en los comentarios dejen qué otros títulos les gustaría ver, ¿no? Sobre todo Last Gen, qué juegos, por ejemplo, quieren que veamos. Muchos títulos, no solamente del 2000, no sé, 10, 11, o sea, del 2007, 2006, 2005, qué juegos quieren ver. Tenemos por ahí en la mente algunos. Yo quiero hacer uno de Brutal Legend, pero también que la gente deje sus comentarios para Last Gen, para Mini Classics, para Classics, de lo que quieren ver, para que estamos ahí al pendiente. Claro. Y bueno, banda, pues hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast de esta semana. También ustedes publicaron por ahí un Audio Talks, ¿no, Irving? Exactamente, acerca de los juegos infantiles, que la semana pasada habíamos hecho una encuesta sobre si la gente cree que los juegos infantiles están pasando de moda, si algún día regresarán a la popularidad o van a desaparecer. Y lo que hicimos fue, ya que habíamos cerrado la encuesta, que tuvo más de 1300 votos, lo que hicimos fue un audio talk en el que nosotros leíamos las opiniones de la comunidad. O sea, es como una retroalimentación. Vuelvo a lo mismo, o sea, hay comentarios, la verdad, de que nos deja por ahí la comunidad, que son muy buenos y que son dignos, pues también de que estén en este contenido. De que sean escuchados por todos, ¿no? Y que aparte de ser leídos, que nosotros también lo tomemos como una retroalimentación. O sea, más allá de me cae gordo Asher, que quién sabe qué, pues a mí qué, ¿no? O sea, más bien es como vamos hablando de los temas, vamos hablando Es totalmente irrelevante cuando ves en un contenido que alguien te dice, ¿por qué está fulanito? O sea, que se quejen de la persona y no del contenido, pues no. Pero lo que vemos es muy ojalá bueno. Ojalá se quejaran del contenido. No, yo creo que la gente está teniendo una actitud muy positiva. No lo hacen. Entonces está bien, qué bueno que la banda le gusta lo que nosotros estamos haciendo justamente para todos ustedes. También está el Atomic Last Gen, como mencionábamos, de Motorstorm Pacific Rift de PlayStation 3. Por ahí hoy hace rato grabaron un hands-on de Tomb Raider PlayStation 4. Para quienes quieren darle una checada antes de quizás hacer la inversión de comprar el juego, de decir, pues es que yo ya compré el de Play 3, ¿qué tan diferente es al de Play 4? Pues ahí está el hands-on. No lo van a ver a 60, pero sí, es una cuestión que también igual, como dice Emilio, decimos en el hands-on, YouTube no reproduce videos a 60 cuadros por segundo. Ahí te hace un truco bien raro para hacerte un downgrade en el frame rate. Ajá. O sea, si tú quieres saber cómo está 60 cuadros por segundo, sí, tienes que jugarlo por ti mismo. Claro. Y si es un cambio importante, ¿eh? O sea, entonces sí también está la recomendación de que nos vean, pero también... Lo pueden ver en el sitio. Ahorita este viernes está ya en línea, así que ten una checada. Y también manda, si ustedes tienen algún comentario de este Atomics Podcast, si ustedes creen que hay alguna... algo que les gustaría que nosotros tocáramos en cuanto a temas, pues háganoslo saber aquí en los comentarios y seguramente nosotros en el próximo podcast vamos a estar platicando acerca de eso. Y pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Irving. Muchas gracias, Asher. Nos estamos viendo el próximo viernes. Así es. Claudio Quiroz. Gracias, saludos a toda la banda. Estamos ahí en contacto. Y Emilio Comunidad Reyes. Como siempre, un gustazo aquí estar con todos ustedes. Y un saludo muy especial a toda la comunidad y a los que andan por ahí jugando Nidhogg en línea. Eso nos vemos. Eso es todo, Emilio. Y banda, pues yo soy Asher. Un placer estar como siempre aquí con ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Bye.